Vino la gente de La Olla de Toledo, que ustedes han escuchado muchas veces aquí, a integrantes de La Olla, y hoy vinieron cuatro. Vino Gabriela, Álvaro, Silvia y Alejandro. ¿Cómo andan? Bueno, buenos días. Bienvenidos. Buenos días, gracias. Hola, buen día a todos. Bueno, bien, por supuesto que vamos a hablar de La Olla, ¿no? Sí. Pero vamos a empezar por la razón, la excusa que hubo para llamarlos, que es que se van a ir a Quillú. Se van increíble. A pasear a Quillú, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, arrancamos las mujeres entonces. Bien, primero que nada, gracias a la radio, a los compañeros como siempre tan atentos. Y bueno, surge así, La Olla va a cumplir en abril 4 años. Hemos hecho de eso un apéndice de nuestra familia. Hay gente que dice que somos su única familia. Y bueno, a lo largo de todos estos años hemos ido conociendo los sueños de cada uno, las necesidades más profundas, los problemas, los pormenores. Y allí es donde destacamos la figura de Andresito. Andresito es un muchacho que nos enteramos hace poco, que tiene unos 28 años, ¿verdad? Sí, eso es lo que dice. 28 años. No lo tiene muy claro. Sí. Pero que viene de una familia de contexto muy crítico, muy crítico. Él tiene entendimiento, pero tiene problemas para comunicarse. No es mudo, pero tiene una tartamudez que realmente lo limita. Y bueno, nos fuimos acostumbrando y a entenderlo por señas, hasta que un día se estaba hablando, hacía mucho calor y alguien dijo qué lindo está para estar en la playa, y él dijo con señas, yo no la conozco. Entonces nos conmovió, pero a raíz de eso mucha gente se fue sumando, dice yo tampoco conozco la playa y yo tampoco nunca fui a la playa. Claro. Y para ellos, el que ayer pasamos con Álvaro, pasamos muy seguido por ahí, por donde fue la lucha de la cantera, que fue un sueño también hacer de eso un parque. Hoy es un estanque de agua y alrededor hay camiones de mugre que no tira la gente del lugar precisamente, sino que vemos en otras épocas Álvaro paraba, se coordinaba con los vecinos para evitar que tiraran de todo. A veces no pasa la camioneta por las calles de la cantidad de mugre que hay. Y ese es el divertimento de la gente del lugar, ir a darse un remojón a ese sitio, que bueno, que terminó en eso, por ahora. Y bueno, fue así que fue tomando forma la idea de ¿y por qué no Quillú? Claro. Y por qué no Quillú, que bueno, que es uno de los lugares más hermosos que hemos visitado. Sí. Y que tiene el plus de estar atendido por los compañeros. Y bueno, fue tomando forma y bueno, siempre el tema económico, y ahí empezamos hace unos meses y hoy estamos ya casi listos para partir. Qué grandioso. Qué ahí grandioso. Le sumamos una cosita que está buena, que es, y por algo estamos en la radio, tenemos compañeros. Entonces, ¿por qué dijimos un lugar primero? El este no. El este sí. Yo creo que a Punta del Este ustedes no iban. Que no se enojen los que llegaban, pero ¿sabes cómo lo sacaban? Los canarios del este. No nos dejarían entrar. Pero queríamos ir al oeste, y donde tenemos compañeros cambia la vida, ¿no? Claro, eso, claro, claro. Sustancialmente, porque aparte, bueno, ahora contaremos toda la excursión, pero digo, clarísimo, la elección del lugar tiene que ver con una concepción de las cosas. No es lo mismo un lugar donde hay compañeros que un lugar turístico desconocido. Exactamente, y que tiene playa, que es preciosa, y que hay barrancas. Aparte y que eso tiene otras cosas. Exacto, esas cosas que decís, la barranca. Sí, bueno, sí. Dicen que hay mucha fuerza indigenista histórica. Claro, hay gente antecedentes. Muy convencida en eso de que sí. No, se respira. Y no, digo, y aquí hasta la gente no se va a sentir esa... hacer que nos hagan sentir esa diferencia ahí de allá, sabemos sapo que nos van a recibir pozo, no. Exactamente. Nos van a recibir con total alegría, como sabemos que va a pasar. Sí, sí, y sí, los sí. Compañeros, y yo en particular, y todos los compañeros en particular, se van a sentir espectacularmente bien. Yo creo que sí, y, yo creo que y, bueno, sí. Un poco eso también, ¿no? Vamos a recordarle a la audiencia que esta olla, primero, que Toledo es acá cerca, digo por esta experiencia de que hay gente que no conoce la playa y no es de Minas. Claro. No es como la película. Tremendo, ¿no? sí. Es cerquita, Toledo, ¿a cuánto está de Montevideo? 23 kilómetros. Es nada. Y no conocen la playa. Están cerca de la costa de Canelones, más cerca todavía. Sin embargo, no conocen, no pueden conocer la playa. Pero te la agrego a eso que estás contando. Cuando nosotros le hicimos un scratch a Canal 10, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. 5 de octubre fue, ¿no? 5 de octubre. Del 2-21. 2-21. porque nos tenían bloqueados con todo el tema de la soja. La olla acompañó con un ómnibus. Sí. ¿No? Llevábamos ya un año y pico. Andresito, porque tiene que ver con esto que estás diciendo, la alegría que tenía de haber estado acompañando en esa movida, porque él no conocía del centro de Montevideo, no solo no conoce la playa, no conocía el centro, nunca había salido de Toledo. Lógico. Entonces, imagínense, y los escuchas lo pueden pensar también, ¿qué significa para una olla popular hacer una excursión? Juntarnos todas, ahora les contaremos detalles, pero más de 50 personas tenemos listas, 53, pasamos la cantidad que el ómnibus admite, pero bueno, vamos a ver qué hacemos de alguna forma. ¿Cómo acomodamos? Los zapallos en la carreta. Pero lo real, lo que significa una excursión, salir un día de placer. Exactamente. ¿Y cómo surgió eso? ¿Fueron conversando más allá de lo de Andresito? ¿Cómo se fue dando esos primeros pasos para decidir? Bueno, no sé si habla Gabriela. Lo que pasa es que todo empezó así. Un día llegamos a la olla, llego yo con mi nieto, estaba allá mi hija, y Andresito se sienta. ¿Podrías contarle que te caminas unos cuantos kilómetros? Sí, me camino unos cuantos kilómetros, son como cuatro, un poco más, ¿no? Más de o menos. Y de vuelta, sí. Y de vuelta. Cinco. Y llego, y 10 en total. Con un carrito para traer, para uh-huh. llevar la olla, que me regaló Silvia, porque antes llevaba todo a mano, así llegaba muerta, tenía que. Ahora con el carrito más fácil. Sí. Anda en ruedas. Y así llegaba, a veces llega, terminábamos por lo menos a las 12, 12 y algo, termina la olla y yo llegaba como a las 2 y pico a mi casa. Sí. 2 y pico, a veces 3. Porque los días de calor se hace más difícil. Claro, claro. Y claro. Llegamos para una reunión, estaba Andresito ahí, empezamos a conversar y salió el tema que, ay, dice, ahora qué lindo, se vienen los días de calor, los días de playa, esto. Y él nos cuenta que no conocía. Y yo agarré, no tengo mucho para ofrecer ni para dar. Le dije, bueno, yo trabajo bien, porque yo vendo en la calle, puerta a puerta. Le digo, hablamos con tu padre, a ver si podemos comprar unos refuercitos y vamos. Yo te llevo, yo me hago cargo tuyo. Y después cuando vino Álvaro, vino Silvia, vinieron todos, mi hija comentó lo que habíamos hablado con él. Y ahí, Álvaro siempre con su buena onda, organizó eso que estaría muy bueno y se hizo más grande la compañía. Y eso está muy bien. Y Álvaro, iban todos juntos. Más gente, y se pudo negociar mejor la ida de él. Claro, claro. Porque nosotros también teníamos un poco de miedo, porque una persona extraña que tenga también cuidado, porque si nunca estuvo en el agua, vendría a ser como un niño chico. Sí. Al menos lo que yo me imaginaba en ese momento. Pero habiendo más gente y todo, y gente que todos lo queremos. Exacto. Todos lo queremos. Y digo, está más bueno. Y digo, sí, más lindo. Además, la olla siempre es así. Es una gran familia en la cual siempre nos apoyan, siempre nos apoya cuando a veces llegamos tristes, cuando llegamos mal. Yo a veces llego con muchos problemas en mi cabeza, muy triste. Claro. Y siempre tengo un abrazo fuerte de Álvaro, de Silvia, de otras personas más, de Luis, de mucho, que te dan ese abrazo y ese beso y decís, wow, sí, qué bueno, y me siento mejor. Y aprendí muchas cosas también, ¿no? Ahí, porque vamos a la verdad, yo soy media burrita, es la verdad, y media bruta, viste, si me envías con un ojo solo, ¿no? Pero ahí aprendí también lo que significaba el primero de mayo, que para mí el día del asado. Claro. Era el día del primero de mayo, el día del asado. Aprendí el significado, aprendí lo que era. Y digo, son cosas que todo el mundo sabe, pero no sabe que otras personas ni siquiera lo saben. Se acostumbra que el 1 de mayo es el día del asado, nada más. Y se festeja que el 1 de mayo se come asado. Y a mí me enseñaron mucho. No sos medio burrita. En todo caso, otros son los burros, ¿no? Porque serás medio burra para unas cosas, pero para otras sos sabia. Igual que otros. Y aprendí otros mucho a escuchar, porque era como una persona dice, necia, mal. No aprendía, era lo que yo decía, estaba bien, ya está. Aprendí a escuchar, aprendí a negociar de otra manera, a darme con gente. Yo siempre fui muy chuca, y soy todavía, aislarme siempre solita en un rinconcito, siempre yo, tranquila, uh-huh. No juntarme mucho con la gente porque tengo miedo que me juzgue por cómo soy, por esto, por lo otro. Y aprendí a acercarme, aprendí uh-huh. a estar con más personas, a veces con dificultad, ¿no? Porque a veces es como todo. También clarísimo. Tenemos nuestros bajones, también tenemos nuestro que no estamos de acuerdo, pero siempre hay un apoyo de Álvaro que él trata de ver cómo podemos solucionar eso, hablándolo, solucionando de otra manera, no enojándonos, como hago yo, me enojo, me siento en un rincón, como Burichi con Paca, que siempre me lo hacen notar, que siempre, pero aprendí muchas cosas y tengo mucho más para aprender con ellos. La fuerza de todo está ahí, está en el conjunto. Sí, siempre es el conjunto. Hasta para los estudios. Para todo, absolutamente. Ángela de 33 dice, hola, tengo el libro de La Olla, me lo envió Silvia, un ejemplo de comunidad que nos hace mucha falta. Un saludo a todos y el deseo de que continúen progresando, dice Ángela en este mensaje que nos envía. Un saludo, Ángela. Sí, oyente, escritora también, ¿no? Nos mandó unos libros acá. Muy interesante, muy interesante. Placer que te haya gustado. Ese libro intentó ser escrito por todos, quiso ser un libro colectivo, pero claro, los tiempos apremian, las realidades, y bueno, al final lo compaginamos prácticamente Álvaro y yo, y los compañeros hicieron su testimonio, pero es el sueño hacer un libro colectivo, donde uh-huh. cada uno escriba su historia, eso está en el debe, y bueno, lamentablemente por la situación en el punto en donde nos encontramos, creo que esto va para largo, así que puede haber más novedades. Pero así como decís, el libro, esto que está haciendo la radio hoy, que Gaby pueda hablar, claro. expresarse, es lo que queremos con el libro. Es lo mismo, que los micrófonos, las páginas y la comunicación tenga la voz de los del pueblo, sí. realmente. Y eso es clave, esa posibilidad es clave. Bueno, cuéntenos, para hablar un poco de la excursión en sí, cómo va a ser, cómo está pensada, cuándo es... Bueno, todo el paquete. Bueno, sí, la excursión va a ser el próximo domingo 28. Ya por suerte tenemos arreglado el tema de la locomoción. Y bueno, vamos a salir del club. Ya decía Álvaro que en realidad a lo primero teníamos usamos el día 14 como... el 14 pasado, como bueno, hasta ese día para poner condiciones, ¿no? Claro, la gente claro. se podía anotar y bueno y anotarse para el viaje ahí. Por supuesto, después de ese día 14 siguieron preguntando gente si quería seguir sumando, bueno, o sea que al final ayer llegamos al acuerdo de que unas 54 personas tenemos anotadas con los que estaban en duda y todo, y bueno, lo único es de para 48, pero está. Y bueno, vamos a salir del club y no sé, ayúdenme ahí, algún dato. Bueno, a mí me gustaría destacar que se prepara Alejandro primero, que vamos a ir como 50 y pico. Un saludo a los compañeros que están allá. Y sí, fue todo un tema, porque claro, corre como reguero de pólvora, ¿no? Claro. Más de una locomoción, no estábamos en condiciones. Dar las gracias, aprovechar para dar las gracias a muchos escuchas, muchos compañeros de la 36 que siempre están alerta, siempre están pendientes, no queremos nombrar a nadie porque son muchos los compañeros y compañeras que siempre están con su aportecito, con su grano de arena. Al municipio, el municipio nos cedió 6.000 pesos para pagar el a esta altura, sin el municipio y sin la intendencia, La Olla no, con esas cantidades que manejamos sería inviable. Cerramos este año con 1.400 porciones, esto para tener una idea de las dimensiones que manejamos. Y bueno, con este paseo también hubiera sido imposible juntar el dinero. Se hizo una rifa, 20 pesitos, cada uno vendió sus 5 o 10 rifas para... Gabriel anda ahí mostrando la rifa. Sí, 14.000 pesos, ¿no? 14.000 pesos, como un buen precio, un precio excelente. Bueno. Y bueno, después manejamos, es un paso importantísimo que creo que ahí Álvaro lo puede explicar mejor que nosotros. El viajar en grupo es un paso claro. y pico, uh-huh. porque son diferentes realidades, diferentes adicciones, diferentes costumbres, digo, donde antes de salir se va a hablar, no se puede llevar alcohol, digo, si bien la olla tiene un tanto por ciento de laburantes desocupados, uh-huh, también hay gurises y muchachos que rozan el tema que está, digo, lo decía Álvaro el otro día en el espectáculo de acá, digo, donde el alcohol, donde la droga juega un papel preponderante en esa vida tan desanimada y sin horizontes, ¿no? Entonces, poner las reglas, ser rudo en ese momento, justo, tratar de mantener el equilibrio, va a ser todo un examen para nosotros. Lo hemos practicado en menor escala y nos va bien, porque con afecto y entendimiento y con esa palabra que tanto se repite y poco se aplica, con esa empatía que el grupo tiene, yo creo que va a ser una experiencia inolvidable para ellos y para todos. Puede ser el comienzo de un montón de cosas, ¿no? Esta prueba, sí, si se puede decir prueba, pero para todos ustedes, y el comienzo de otras cosas importantes, sí, que puedan venir más adelante, ¿no? Quisiera decir que si no fuera por el conocimiento que hay, uh-huh, entre el grupo humano que hay, por ejemplo, para elaborar, a las 8 de la mañana no hay menos de 30 personas que van a picar, van, claro, a... si no, sería imposible por las cantidades. Si fueran 4 o 5 personas, claro, sería imposible, ¿no? A las 10 de la mañana ya está todo picado, todo elaborado, todo para que, uh-huh, Álvaro armar la olla. Arme la olla y ahí otro compañero hace torta frita y bueno, se comparte. Hay un momento de compartir un mate, una torta frita. Las asambleas, ¿no? Y después viene una asamblea una vez por semana, que lo importante de todo esto es la transparencia, ¿no? Ya se agradecía al municipio y todo, y ahí hay recursos, claro, que hay que decirle a todos los compañeros realmente en qué se gasta la plata, en qué esto, cuánto hay, cuánto no hay, y se hace una y todo eso hace a que se pueda sacar la excursión. Si no hubiera conocimiento entre todas las personas, si no se hablara toda la semana, sería imposible. Exacto. Justamente por eso, porque nadie acataría el tema de alcohol está prohibido, por ejemplo. Claro. Y entonces, un poco por justamente por respeto, por conocimiento, por afinidad. Ser parte de un grupo, ¿no? Ser parte de, ahí está, de un grupo de vecinos, de un colectivo, exactamente. No, estamos hablando de compañeros que su diario vivir es muy complicado, ¿no? Sí, claro. Están resolviendo. No para mañanas, para al mediodía o para la tarde. Y contra el que está al lado. Y contra porque el que vos está estás lado. Compitiendo. El que está al lado tuyo compite por lo mismo es que Es verdad vos. Que se entrega, se hace la olla una vez por semana. Pero como conocimiento acá de todos nosotros, hay gente que lleva comida el miércoles y come hasta el sábado, ¿no? Y sí, la estira, claro. Yo soy una. Porque yo es bastante difícil, yo trabajo puerta a puerta. Tengo un niño conmigo, que es mi nieto, y a veces, puerta a puerta, a veces podés venir con 50 pesos, con 100, con 200 o con nada. Y claro, pateo todo el día, pero yo salgo muy temprano y a veces estoy llegando a las 5 de la tarde a Toledo, las 6, y a veces con 100 pesos nomás. ¿Y vendés dónde? Puerta a puerta, vendo. Pero no en Toledo. Sí, voy a cualquier lado. Ahí está. Me desplazo desde Toledo a Montevideo, para todos lados. Claro, claro. Y voy así. Hago feria y todo, pero yo fui una de las que empezó, que por casualidad escuchó que había una olla ahí. Y sí, bueno, voy a probar a ver si me dan algo. Pensando que, como otra olla, sacar número, anotarte, un montón de cosas, ¿no? Antes de que te den algo. Yo fui y fui medio ahí mirando todo, miraba a la gente, a ver, mirando a ver si qué embocaba, ¿no? ¿Qué pasaba? Y observé, cuando dijeron para la cola, hice la cola. Y un día una persona me dice, ¿y por qué no venís a picar acá? Ya que tengo que venir temprano. Le digo, pues yo tengo que dejar a Brunito a la escuela. Claro. Digo primero. Y empecé un día más temprano, otro día más temprano. Ahora levanto a Bruno corriendo para la escuela y así como lo dejo a la escuela, salgo corriendo con el carrito hasta Toledo. Agarro la bajadita que hay ahí y vengo respirando a veces con el corazón en la boca porque no doy más. A 4 kilómetros de Toledo, sí, vivís. Y voy corriendo. O más. Y llego y ya enseguida pregunto a Álvaro, llegué muy tarde, Silvia, llegué muy tarde. A veces llego una hora, a veces un poquito antes y a veces llego unos minutos más tarde, pero para mí es importante llegar en hora para mí. Es perfecto que llegara en hora. Pero ves, para tener esas ganas. Eso después lo se llena la boca con el tema de los valores y no sé cuánto. Tenés que tener la posibilidad. Si vos no sos parte de un grupo que estás haciendo cosas positivas. Yo miraba hoy, a propósito, noticias donde aparezca Toledo, son todas terribles. Zona roja. Asesinaron a balazos, sí, perfecto. Toledo, homicidio en Toledo, esto, lo... dos disparos, condena a 19 años de prisión a una mujer que mató a su pareja, el comisario murió atropellado, mujer imputada por presunta violación a su hijastro. Esas son, no hay otras noticias. Entonces, las cosas lindas no las cuentan. Ahí está, ahí está. A mí me gustaría destacar algo de Gabriela. Sí. Es algo muy puntual. Gabriela estaba muy preocupada porque no podía llegar a las 8 en punto porque dejaba al nieto en la escuela y después de ahí venía caminando. Entonces teníamos un tema con el baño. El tema del baño en todos lados es un tema. Digo, sobre todo gente que en su casa se ve que no tiene esa costumbre. Y usar un baño en colectivo es mucho más complejo. Desde léase el ómnibus hasta un boliche. Y Gabriela dijo, bueno, yo puedo porque hay como un plus para quien viene a picar, a ayudar. Hay una bolsa que se hace en deferencia a los que van a venir a las 12, que también se van con una cantidad de cosas, pero acá es un plus motivador, que bueno, puede ser un pan de molde, puede ser más fruta, puede ser... y dice, yo para no perder ese, porque hay un horario para llegar, dice, yo me quiero hacer cargo de la limpieza del baño. Cosa que era traumático para todos los que estábamos ahí, porque nos mirábamos, bueno, el baño está horrible, está sucio, ¿quién limpia? ¿Quién va? ¿Qué? Y Gabriela se puso ese humilde y tan importante trabajo al hombro, con una responsabilidad. Hoy el orgullo de Gabriela es mostrarnos cuál limpio dejó el baño cuando termina todo el evento hollístico, hollero. Y bueno, eso es venerable, y como anécdota y cierro, y el carrito que ella tiene, yo lo tenía en la cantina y era de la murga Metele, que son pasteles. Así que si están escuchando a alguno de los muchachos, que sepa que ese carrito que lo usaron para un sketch, después quedó tirado allá, a mí me sirvió muchísimo para patear vendiendo cuando viví en Carpa, en donde ahora tengo la casita, vendiendo bolas de fraile, pasteles, y luego se lo pasé a Gabriela y hoy es el orgullo de todos nosotros el carrito. Ah, le va a llegar a Metele, que son pasteles, le va a llegar. Y una cosita más, ya que tocaste el baño, que vale la pena, ese baño lo construimos nosotros. Ese baño no estaba en la cancha de fútbol, porque la olla funciona, vamos a explicarle por si hay gente que capaz que ni idea, funciona en el club, el más importante histórico, ¿no? Creo que no hay otro. Sí, claro, yo iba a decir, porque sos toledano de toda la vida. Un agradecimiento a Toledo Junior. A Toledo Junior. Funcionamos en las instalaciones del club, son muy humildes, y no había baño. Claro. Ese baño, justamente, lo construyeron en particular dos compañeros, Alejandro, compañero de Seña y T, ahora muerta, que era la compañera del bebé Sendic. Sí. Y capaz que está escuchando, muy escucha la 36. Sí. Alejandro y su hijo, el Coco, construyeron el baño, aportaron el material y lo construyeron con sus propias manos y lo cuidamos todos nosotros. Bueno, ese es el estilo de la olla. La autogestión a partir de cosas que vamos organizando, construyendo, peleando juntos. Y bueno, después se encarga Gabriela de poner en orden. Sí, a veces me enojo porque me lo dejan sucio y salgo yo. Lo bien que haces. Vengan para acá. Lo bien que haces de enojarte. ¿Quién fue? Digo, me lo mantienen limpio. Así yo voy y lo limpio. Digo, no cuesta nada agarrar un baldecito y tirar. Vamos arriba. Y digo, ahí está. Yo les pongo el orden. Hay que llevarla a varios lados. Un mensaje acá de Pablo Antoria y Selva, que mandan un saludo muy grande. Desde Piriápolis se fueron a Quillú y están ahí, así que los esperan. Ah, desde el este a Quillú. Van a estar allá esperando. No le podemos Pablito, un saludo a Pablo y Celia. Hace años que no lo vemos, Pablito. Sí. Qué bueno. Tengo un par de mensajes acá también después, ¿eh? Bueno, acá tengo otro de Gloria que dice: no hay palabras para felicitar a ese excelente grupo humano. Les deseo lo mejor. Un abrazo muy grande para Silvia, dice Gloria Sellera. Un abrazo, Gloria, gracias. Juan Manuel desde el Paso Molino dice: buen día, un gran abrazo al señor Álvaro Jaume. Soy Juan Manuel desde Paso Molino. Escucharlos es generar más energía para luchar por el prójimo y contra la desigualdad, dice Juan Manuel. Y Corina también escribe y dice: buen día, estoy en el bus. Saludos muy fraternos a la barra que está en la radio. El libro de Silvia lo uso con amor para regalo de cumpleaños. Compré varios y quiero algún bono para colaborar. Ya lo hablé con Silvia, perdonen, pero está bravo seguir en el bus. Abrazo fraterno, dice Corina. Eidan también. Un gran abrazo a los aguerridos compañeros de La Olla, saludos a la radio, dice en este mensaje. Marta también escribe y dice, buenos días, estas experiencias son inigualables y tienen que ser conocidas más que las muertes, asaltos y violaciones. Claro. Vivo antes de llegar a propios rumbo al cerrito. Dice, saben la cantidad de gente que tira del carrito recogiendo cosas para reciclar, gente de mi edad que se ata cintas o trapos al cuerpo para tirar del carrito. Hace unos días esperaba el 158 al centro y a un muchacho se le rompió la bicicleta, era de pedido ya, intentó arreglar algo, sacó una parte y siguió a pie hacia propios, es decir, en su vida al cerrito. Duele realmente ver estas situaciones, tenemos que cambiar o cambiar, dice Marta en este mensaje. Está muy bueno el mensaje. Muchas gracias. Yo quería retomar una cosita que Marce planteó y que tiene que ver con los mensajes también, ¿no? Porque los mensajes son de una radio que es muy solidaria y la gente es muy consciente, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena entender, porque hay una frase muy manida que es, no debería haber ollas populares, ¿cierto? No debería haber hambre. Estamos lamentablemente en un mundo tremendamente injusto. En lugar de avanzar, hemos retrocedido. Y nosotros, particularmente, con esta historia, que la puso al desnudo la pandemia, fue lidiar con una zona social de inhumanidad terrorífica. Créamelo, creo que lo relatamos, yo escuchaba a Gaby contar, pero los días que la casa de Gaby, que es un sucucho de costanero, es más, yo le llevé un toldo para cubrir una parte, está casi al aire libre, los días de lluvia, de viento, de invierno. Entonces, inundaciones. Entonces, lo digo, lo pongo como ejemplo porque es verdad que uno se sacude con lo de Palestina, nos impacta, se sacude con muchas cosas. Puse el ejemplo de Palestina, que es el que tenemos más fresco de genocidios actuales. Pero vuelvo, tenemos nuestras Palestinas y nuestras crueles realidades, que es esto que Marta relata brillante también, que se vive día a día y que el mundo sigue, como pasa acá en el centro. Uno para ustedes que caminan en la radio, me ha pasado cuando venimos al centro, y la gente va caminando sobre los cuerpos que duermen en las calles, y uno dice, notable, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Entonces, volvemos al punto de, es cierto, no debería haber hambre, no debería haber ollas. Digo lo contrario también. Sí. Ojalá tengamos la alternativa de poder entrar a desarrollar este tipo de experiencias humanas, colectivas, de autogestión, de fuerza, que van creando una esperanza y una fuerza de lucha para decir, este mundo hay que cambiarlo. En La Olla Nuestra, por algo, el año pasado nos prohibieron usar el Julio Castro para un primero de mayo. Claro, no lo contó Gaby, habló del primero de mayo, pero no contó. Es Julio Castro, para que se vea la pequeñez sectaria. Sí. Julio Castro es... que vos podés contar lo de Gallego, sí, pero claro. Termino esto, para que se entienda lo emblemático que es desarrollar experiencias donde es el pueblo el que se está organizando y caminando. El Julio Castro es el local colectivo de la Plaza de Toledo, lo administra el municipio, ni siquiera lo resuelve el alcalde. Bueno, nosotros lo solicitamos porque queríamos pasar, íbamos a hacer afuera, el primero de mayo, porque es cierto, la gente, ni que hablar de La Olla, la gente en general de Toledo no va al acto central del Pichelete, claro, ni al alternativo que se hace acá, ¿verdad? Sí. Justamente frente a la radio. Entonces, dijimos, vamos a hacer algo territorial en local, que explique, que motive, que dé fuerza, para esto que dijo Gaby, para que saque esa historia que el postmodernismo metió, que es, olvidemos la lucha, comamos asado. Sí. Bueno, y sobre todo a micrófono abierto, ¿no? Ni que hablar. En el estilo que tenemos como estamos acá. Claro. Cierro con esto. Pedimos el Julio Castro porque queríamos pasar unas imágenes de lo que había pasado en Chicago con los mártires de Chicago para que se sepa, se conozca la lucha a las 8 horas. Bueno, nos prohibieron el local. El fundamento no estaba claro. Era que había dicho, no redactado, de que había un acto central. Ahí viene la línea oficialista de que había que ir poco menos que obligatorio el acto del Pichanete. A ese nivel de sectarismo han llegado historias como la nuestra, de La Olla, porque en lugar de alegrarse, que es esto que vive la radio también, decir, hay un potente grupo que va creciendo, se organiza, va tomando conciencia, al revés viene el sectarismo de decir, yo no domino esta historia. No la controlo, pasa en los sindicatos, no lo la mismo. Controla, pasa en todos lados. No la controla. No la controla y el poder político ahí partidario, frente amplista, operó para negarnos el Julio Castro. Bueno, pero yo terminando eso, Digo, la historia de la olla ha sido la construcción. Desde no saber qué es un primero de mayo hasta vivir los dramas de la sobrevivencia, a decir, realmente nos empoderamos, palabrita que se usa muy sí. últimamente, muy de moda, nos apoderamos de esto que es una herramienta de organización, de lucha nuestra, para decir, cocinamos nuestra comida, crecemos, somos seres humanos, tenemos voz, tenemos lugar. Estar acá en la radio, Gaby, hablando, es un logro absoluto sí. justamente en eso, ¿no? Y ahí es donde tenemos que canalizar el sentido de las ollas. Entonces digo, bienvenido a una olla popular que logre ese proceso. Olla popular, centro comunitario, huerta colectiva, lo que queramos, sindicato con otra concepción, sindicato autónomo de base. Pero la clave está en lograr eso, que sea la gente la que procesa la cosa. Un día esto va a tomar otro, lograremos que el país tome otro rumbo y para eso va a tener que estar. Y después vamos a contarlo el plebiscito, pero cierro con esto que dice Marx. Es una prueba para nosotros, porque también ha sido muy difícil esto. Vamos a decir, no todos gozas. Claro. No se ha entendido, por ejemplo, aún, así como decimos una cosa, se entendió, por ejemplo, que es notable que estar picando a las 8 de la mañana, ahí somos entre 20 y 30 siempre, este año último, pero las reuniones todavía cuestan. Hay un núcleo duro que viene, hay otro. No entienden qué importante es una asamblea, una reunión, para discutir, para resolver entre todos, para organizarnos. Bueno, y esto de la excursión es lo mismo. Nos vamos a hacer algo que es mucho más que un día turístico. Vamos a hacer un día de confraternidad colectiva, comunitaria. Y en un mundo absolutamente individualista, ¿no? Esto es clave. Es una prueba para nosotros. Y un de examen. Disfrute, de disfrute. De disfrute. De disfrute. Claro, por supuesto. No. Algo dijiste vos del gallego que tenía. De gente. Bueno, sí. Lo primero que nada quiero, me gustaría decir que la olla, como cualquier olla, ¿no? Pero esta olla, está llena de trabajadores que sin trabajo, ¿no? Claro, claro. Empezando por ahí, ¿no? Y bueno, gente muy complicada. El gallego es otro compañero que está en situación de calle. Hoy. Hoy está nuevamente en situación de calle. Yo cuando acá los compañeros, yo no estaba todavía en la olla, tuvieron la iniciativa de, en ese momento, ocupar un pedazo, unos metros cuadrados, un pedazo de terreno que era de AFE, ¿no? Paralelo a la vía, para construirle al gallego una casita muy humilde, pero que claro, tenga un lugar, un techo, exactamente. Y de paso, tener un espacio para hacer una huerta una colectiva huerta. De la olla. Ahí ese está. Fue todo el proyecto. Y después incentivarlo a un montón de cosas. A todos, ¿no? Con todo. Radiante el hombre, ¿no? Impecable. Se juntó muchos compañeros, por lo que yo no estaba, pero me han contado. Le construyeron allí su casita al gallego. Y yo no sé cuánto pasó hasta el día que se la desarmaron. 15 días. Sí. 15 días, ¿no? Pero un día, un miércoles, día de olla, día de olla donde todas las atenciones de los compañeros iban a estar ahí en la olla popular. La policía, más gente de AFE y yo qué sé, el juez y la mar en coche. Dos camionetas a la metro. Ahí está. Fueron y desarmaron eso en cuestión de minutos, ¿verdad? No solo eso, sino hasta que querían descomisar, si no llegan los compañeros, o Álvaro y otros compañeros, querían hasta descomisar todo y llevarse lo que eran las chapas, los materiales y todo. Hasta ahí, bueno, como anécdota, lo indignante de todo esto, que hoy por hoy esa franja de terreno está nuevamente toda ocupada, no por un ranchito, sino por un montón de casas, ¿no? O sea que lo que molestaba realmente era la iniciativa de los compañeros de la olla en hacerle algo al gallego para que eso era el objetivo únicamente, sacarlo de ahí. Y bueno, y a esto que yo decía de lleno de trabajadores sin trabajo, otra anécdota más. Hay un compañero, por ejemplo, hay que ver varios compañeros, cuando consiguen una changa, están radiantes. Les cambia el semblante, la voz, para arrancarse olla o para arrancar lo que sea, o para cortar un pasto. Changa. Es una changa que resuelve un día, ¿no? Contá lo de Fernando, lo que caminó. Y lo de Fernando, por ejemplo, tenemos un compañero que le dijeron en San Jacinto, están dando para arrancar zanahoria. Y el hombre, sin tener locomoción, sin tener se arrancó a las 4 de la mañana caminando para San Jacinto. ¿Son cuántos kilómetros? Y por lo menos tiene 20 y pico. Sí, 30, redondeado. Él calculó y dijo, arranco de madrugada a las 3 a las 4 y a las 9 estoy allá. A sacar zanahoria. Para llegar y decirle que no estaba la changa, que no había nada, ¿no? A esa cuestión. Ahora le sumo una cosita, ¿no? Mi chacra se ha cambiado su fisonomía. Sí. Porque la cantidad de compañeros que llegan, compañeras de la olla, pidiendo laburo desesperada, además, se te parte el alma. Y claro. No le cierra un numerito. Es más, los martes, así lo sabe, hemos hecho la ollita, que a veces vienen, comemos juntos, compartimos, pero no tenés chance de resolver. Claro. La angustia ahí viene de lo que es la situación que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué es esto? Curel. Y si no, y todos esos compañeros van a compartir el domingo próximo esa jornada en Quillú, que va a ser espectacular, ¿no? Memoria, toledanos, yo nací en Toledo. En Toledo Viejo, cuando no existía el barrio del seminario por existencia del seminario y muchas quintas en esas zonas, luego el seminario pasó a ser escuela, entre comillas, militar, y el vivero gallinal cuartel, y donde apareció un cuerpo todavía no identificado, los viñedos de Videla, también hoy cuarteles. Fuerza, toledanos, y mucha memoria, yo ya no vivo en Toledo desde 1975 porque desear el Toledo natural, dice Raúl en el mensaje. Julio también escribe. Dice, un abrazo para todos los compañeros de la 36 y del colectivo 326. Sabemos de la solidaridad de este grupo. Saludos también para los compas de La Olla y uno muy especial para Silvia, por supuesto, de Julio Conde, este mensaje. Ah, mirá. Muy bien, Julio Conde. Hace tiempo que no lo vemos. Hace tiempo que no lo vemos. Muy, muy importante la actividad. Muy importante que estemos hablando de Toledo, porque además... Yo más temprano pensaba, tendríamos que recordar qué tipo de ciudad es Toledo, ¿no? Marcada por el cuartel, marcada por los cuarteles, se puede decir, donde que tiene historia. Este oyente dice, desde el año 75 no vivo en Toledo. Tiene una larga historia. Sí. Toledo, sí habrá para hablar. Pero esta experiencia que se va a vivir el domingo es una experiencia que creo que todos vamos a estar pendientes, ¿no? De cómo sale. ¿Qué van a hacer? ¿Llevan comida? ¿Van a hacer olla allá? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a...? ¿Te va a tocar picar a vos de nuevo el domingo? No, lo que se va a hacer es que todo en sus posibilidades que tenga, perdón si dije alguna palabra errada, digo, lleva lo que puede, lo que tiene, y para compartir entre todos. Y bueno, capaz uno tiene un poquito de fiambre, otro tiene un poquito de pan, otro tiene hielo nomás, otro tiene jugo, o lo que sea, todo se comparte. Siempre se hace así. Se lleva y se comparte. Y va a estar re lindo eso. Nieto está muy entusiasmado. ¿Cuántos años tiene, Brunito? Ahora cumplió 12 y pasó para la UTU. Y estamos re felices. Pero, y adora algo. Claro, seguro. Seguro, seguro. Sí, y no, decía que, perdón, Silvia, tenemos un excedente de plata un poco que lo vamos a hacer para comprar refresco, en fin, bebida. Gran negocio va a ser para el Zurich. Y lo vamos a comprar allá, ¿no? Vamos a tratar de. 3.500 pesos. De comprarlo allá. Y también Mano Solidaria, que han donado pizza y una pascualina, y bueno, y es todavía así. Se puede donar si alguien está escuchando. Sí, perfecto. ¿Y a dónde puede llevar las cosas? Y damos, que coordine con el celular de Silvia, por ejemplo. Ahí está. Y decido, yo ese Silvia. Sábado vamos a ir a buscar ahí la panadería que nos aporta pan, por ejemplo, todo el año. Nos va a dar un extra para el viaje. ¿Cómo se llama la panadería? Vamos a nombrarla. Es la panadería de Toledo. No es de Toledo. Es increíble la historia. Es una panadería de Carrasco. Qué maravilla. Hay que ver lo que se pagaría. Me imagino. Y sin embargo, trabajaba una compañera de Toledo allí que hizo el enganche, y los laburantes de la panadería y la supervisora apoyan totalmente la olla. ¿Se acuerdan cómo se llama? Porque así La Resistance se llama. ¿Es un nombre? ¿Qué tal? La Resistencia. Pero dicho. ¿Qué nivel? En Francia. ¿Qué tal? En Franchute, digo Marco. Y vos sabés que increíble, ¿no? Increíble. Nosotros vamos. Y todos los martes, eso parte de lo que contaba Silvia, ¿no? Nos dan moldes, nos dan todo, que lo repartimos entre toda la gente. Claro. Cada miércoles, increíble. Bueno, y esa nos va a dar especialmente una tanda para el viaje, ¿no? Gente de las Piedras, que hay que nombrarla, que va a ser una pascualina gigante. Lo que es real, y una pizza, que La Olla tiene muchos apoyos, ¿no? Qué bien. Obviamente que La Olla funciona centralmente en esta dimensión. Imagínense 1.400, 1.500 porciones, ¿no? Con lo que es el abastecimiento, intendencia, municipio, pero el apoyo general de La Olla es enorme. Sí, sí. Y esto se nota en esta excursión, ¿no? Juntamos las donaciones. Igual yo quiero destacar una cosa. Increíble que la rifa que se hizo, porque hay que estar en situación de hambre, de miseria, de decir, qué desánimo que tengo con este mundo de mierda, y salgo a vender una rifa cuando me falta un pesito para comprar. Me contaba Gaby hoy, los panes que le venden en la zona de ella, que es como un suburbio de asentamiento, 10 pesos un pancito, que dice que es una rebanada y se muere. Bueno, hay que vender rifa para decir, la plata de este viaje tiene que salir del esfuerzo colectivo. Claro. Y surgió de ellos, ¿eh? Claro. Más las donaciones que se fueron dando. Y ahora, por supuesto, todas las donaciones de comida que vengan el sábado, las vamos a hacer para hacer un gran piquiniqui, comprándole sí. bebida al Suri, que se va a hacer millonario con la bebida. Imagínate, claro. ¿No? Clarísimo. Esto es radio, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿esto es lo que les dan? Los panes. Molde, wow, panes. Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. La tal pinta. La gente se motiva claro. muchísimo con el molde. Bueno, y eso se reparte. También, ¿no? Claro, claro, claro. Hay uno que tiene maní y tiene. ¿Cómo se llama nueces. Esto? Nueces. Que, ay, yo los estoy esperando. Eso porque que los pichis no disfrutan. ¿No? Sí, yo los estoy esperando así, deseando que me toque ese. Le digo. Lo que es nueces, está, no se puede comprar hoy en día, ¿viste? Y todas esas cosas así, no se pueden comprar. Y te cuento sobre lo que dijo Álvaro. Le digo, a veces antes de salir, tengo que contar las moneditas, porque yo antes salía a trabajar, le dejo 20 pesos a Bruno para que se compre dos pan por, mientras no estoy, para que desayune. Claro, y, claro. Le, y 10 pesos, 20 pesos para que se compre café. Porque... Y un poco de leche que la vengo reservando como si fuera oro en polvo. De hace unos cuantos meses, así que la voy clasificando porque ya ahora está todo bravo. Racionando y la ahora leche. Antes de salir ya le dejé los 20 pesos en un lado, una esquelita para el pan y para el cafecito de él. Está digo, todo muy organizado. Muy organizado. Y hay una cosa que quería agregar, sí, claro. En el tiempo que en la historia nuestra, así como fue el primero de mayo, de todo un poco, como hemos hecho, hay dos películas de Pino Solanas que han sido brillantes, que la vimos a la olla, que es referente a todo el tema de la soja, del monocultivo, del activismo. Una es Viaje a los Pueblos Fumigados, que la hemos aconsejado acá en la radio, brillante. Y la otra, que tiene que ver con la historia, la vimos nosotros, que nos ayudó a ir construyendo esta cabeza, que es La Dignidad de los Nadie. Ah, sí. La Dignidad de los Nadie. Brillante película de Pino Solanas. La verdad es que Pino Solanas es un monstruo, ¿no? Sí. Porque a veces una película hace mucho más que mil discursos. Sí, sí. Bueno, la Dignidad de los Nadie, así como Viaje a los Pueblos Fumigados, sí, ¿no? Sí, sí. Muestra toda la destrucción de modelos ojeros de manera impresionante. Y otras actividades que hicimos, por ejemplo, fue también la del plebiscito. Hablamos, pero eso está en eso, ¿no? Yo dije, el día que organizamos una actividad, ¿se acuerdan que vinimos acá, que invitamos a Karina Sosa? Me acuerdo, perfecto. ¿No? Bueno, uno decía, ¿cuántos vendrán de La Olla a una actividad de la jubilación? Claro. Está que no tenés esto que relata. Más lejano no puede no ser. No tenés ni para el pan diario pensar en la jubilación. La jubilación. Y sin embargo, éramos unas 40, 50 personas. Impresionante la respuesta, parece? La firma, lo que significa a medida que uno va cambiando su cabeza y se va tomando esa conciencia de decir, el mundo lo quiero distinto. Y la peleo distinto. Sí. Por ejemplo, termino en esto, una cosa que tienen claro, municipio e intendencia. Porque amagaron, así como el Mides nos cortó los víveres porque nunca registramos a nadie, no usamos tapabocas, etcétera, etcétera. Agrego, tienen clarísimo cuando amagaron a cortarnos los víveres que les ocupábamos la plaza de Canelones, ¿no? Y La Olla, no había nadie que dudara dos segundos que ahí había que estar. Porque es un derecho que ese Estado, que hoy lo manejan burócratas y que es de los burgueses y de los ricos, ese Estado tiene que ponerse también al servicio de los que están necesitando y jodidos y cagados de hambre, porque esa es la realidad. Sí. Entonces, bueno, esa cabeza está totalmente. Está, no, ahí no, por algo hicieron lo que hicieron con el gallego y con todo. Saben que acá hay un núcleo que tiene su fuerza y su conciencia, ¿no? Algo, perdón, algo importante también fue la actividad en, por los hechos del filtro, ¿no? No solo participamos en la, sino que este. Fue Norma a Toledo y perfecto, Norma, Irma, todos vinieron. Es todo un combo gigante de un montón de luchas y de cosas. Como cuando hicimos el año pasado la marcha por nosotros procesados, un hombre entero de La Olla vino acá el 28 de marzo del año pasado. ¿Que se acuerda que nos reprocesaron a nosotros? Sí, claro, bueno, sí, clarísimo. Entonces, todo ese tipo de conductas, y sobre todo hay una clave, hay una esperanza. Así como ese capitalismo te vacía la cabeza, que hablábamos el sábado. Sí. Que todo bárbaro. Yo, una de las cosas que elogio es que estuvieron la Barnoa Carrero, porque cada canción, querida nieta, un ejemplo, le ponía un sabor a conciencia, a la cosa, más del gusto por la música. Bueno, ese lavado de cerebro que hace la sociedad de consumo y tecnologizada actual, posmoderna, nosotros, ¿qué genera en la gente nuestra de la olla? Y en general los jóvenes terminan en la pasta base, desesperanzados. ¿Pero por qué? Porque necesitan la razón. No hay ilusión, no hay esperanza, no hay sensación de que puedas cambiar este mundo. Te ven sin dientes, te ven negro, maloliente, no te quieren, te rechazan. Entonces, vos devolvés la esperanza en la convicción de que podemos luchar por algo diferente. Ese es el gran desafío. Y se van para Quillú. El domingo se van de excursión. El teléfono por si alguien quiere donar algo. 098-591-649. Si alguien todo aporte, ya lo vamos a buscar. Si es algo de comida, ahí está. Le coordina con el teléfono y lo vamos a buscar. El sábado estamos para eso. Pa. Muchísimas gracias por haber venido. Que lo pasen muy bien el domingo. Lo van a pasar muy bien. Que disfruten, desmándennos alguna foto de lo que está pasando ahí. Una de las cosas buenas que hace la radio es que tiene la olla, filmaciones. Por eso, ahí, bueno. Fanny, por eso. No sé si está escuchando, sí, Fanny y Silvia. Perfecto. Filman todo. Manden. Va a estar la cobertura. Exactamente. Total. Cobertura total. Bueno, y que se apronte Quillú para la recepción. Muchísimas gracias. Gracias por gracias haber a todos bien, ustedes, gracias. Lo mismo. Gracias por vamos recibirnos como siempre. Pese la ñata, tome carrerita y zambúllase como en el mar. ¡Ay, qué dura está la olla! Vamos a meterla en la sopa para ver si la paramos. Olla abollada, calle y hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.